Hoy en el noticiero de las Pampas Argentinas tenemos un programa especial. Eso quiere decir que le vamos a dar asueto a la actualidad y nos vamos a dedicar un poco a la historia. Y si hablamos de historia en la escena argentina, tenemos que referirnos a una banda en particular que se llama B8. ¿Por qué digo esto? Porque de algún modo B8 ha sido la banda que, a través de su mito y a través de las bandas que salieron ramificadas de sus integrantes, de algún modo ha animado la historia particular del género en la Argentina. Vamos a arrancar con un tema en particular, que es el primer tema del primer disco de B8, que es el himno que se canta en un montón de recitales, que se pedía en un momento dado de manera obsesiva y que muchos de los integrantes de B8 luego siguieron aceptando como pedido del público en cada recital. Señoras y señores, así empieza la historia con Destrucción. La nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. La historia de B8 se remonta al año 1979, cuando Ricardo Iorio y Ricardo Chofa Moreno formaron la banda. Y también hay que recordar que eso fue en plena dictadura, cuando las cosas realmente ocurrían de manera esporádica y creciendo de a poco, a pesar de que ya Papo con Riff había intentado poner el metal en las venas de todo el mundo, pero faltaba todavía mucho camino y sobre todo faltaba una banda extrema, no solamente en la prédica o en la protesta social, sino también en la música. Bueno, B8 vino a llenar ese espacio en particular, pero pasó mucho tiempo antes de que la banda se consolidara y pudiera grabar lo que fue su primer disco, Luchando por el Metal. Eso ocurrió en el año 83. Para entonces ya la formación de la banda se había establecido con una suerte de formación clásica, con Ricardo Iorio en el bajo, con Beto Samarvide en la voz, Osvaldo Civile en la guitarra y Gustavo Rowek en la batería. Ricardo Chofa Moreno lamentablemente falleció muy joven. Él mismo presentó a Osvaldo Civile, quien en principio, por una cuestión de edad y de estilo, por era fan de Led Zeppelin, le gustaban otras cosas, no parecía ser el indicado, pero finalmente quedó y se convirtió a la larga en el violero emblemático de B8. La cuestión es que a partir de Luchando por el Metal empezó a crearse el mito de B8, que dura hasta hoy en día y que tuvo a la ciudad con pintadas que duran hasta hoy en las paredes. Llegaron a grabar un disco más que se llamó Un Paso Más en la Batalla, muy caótico por cierto, y luego la banda sufrió una suerte de ruptura importante en un viaje a Brasil donde pensaban en algún momento radicarse. Hubo reemplazantes oportunos para eso también, o sea, apareció Miguel Roldán, apareció Gustavo Bandino en la batería, apareció Walter Giardino, que estaba en Punto Rojo y que luego formaría Rata Blanca, como todos ustedes se imaginarán, y con eso grabaron un tercer disco titulado El Fin de los Inicuos. Para entonces las cosas ya estaban muy caldeadas dentro de la banda, sobre todo porque por el lado, sobre todo, de Beto Samarvide y de Miguel Roldán, había un interés muy importante por el cristianismo, por el evangelismo, y no tanto por el lado de Ricardo Iorio, quien en aquel entonces estaba volcado hacia ideas muy diferentes y sobre todo hacia el espiritismo y demás. Pero bueno, sea cual sea el motivo, el regreso de aquel V8 con El Fin de los Inicuos estaba también condenado a terminar. Esa fue la carrera de V8 a grandes rasgos y ese fue el grupo que dejó el mito establecido antes de convertirse en el gran monstruo que luego fue a nivel mito, como dijimos antes. Vamos a escuchar un tema que se llama Deseando Destruir y Matar, de su segundo disco, De Un Paso Más en la Batalla, y luego continuamos explicando la historia en El Noticiero de las Pampas. Ya por caer la soledad. poder, desastro y dolor, asustes sin maldad, que recibe el mundo hoy. Corriste a la guerra por tu suelo y por tu gente, lo que te ha olvidado y aún hostiga tu presente. Así es, luego de que aquel disco final, El fin de los inicuos, donde participaba Beto Samarvide, Ricardo Iorio, Miguel Roldán y Adrián Sensi como baterista, de los originales, vale decir de los que grabaron el primer disco, es decir, de Gustavo Roweck, Ricardo Iorio, Beto Samarvide y Osvaldo Civiles, de cada uno de ellos salió una banda que fue presentándose y convirtiéndose en un suceso. En el caso particular de Ricardo Iorio, quien fue el que luego armó la carrera discográfica más impresionante de ellos, se trató de Hermética, la banda. Esa fue la banda que formó luego de B8 y fue también el primero que presentó banda luego de que B8 terminó. Pues bien, incorporó al Tano Romano en guitarra, tuvo a Fabián Espataro en batería primero, luego lo reemplazó Tony Scotto, luego vino el Pato Strunz y a Claudio O'Connor en las voces. Eso fue Hermética, una banda que en realidad tuvo más éxito que B8 en su momento. Lo que pasa que B8 fue un mito muy grande y hoy en día todo el mundo cree que iban grandes cantidades de gente a los recitales. No era así en principio, no era la idea. Por más que participaron en algunos festivales donde había mucha gente, ellos solos no llevaban tanta gente, pero el mito puede más. En cuanto a Hermética, sí, llegaron a ser una banda con una convocatoria enorme y en el pico de su convocatoria, de hecho, se separaron. Vamos a escuchar un tema de su primer disco que se llama Tú eres su seguridad. Un tema, yo elegí este en particular no por representativo en particular, sino porque es mi favorito de la banda. Escúchalo y después me contás. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Osvaldo Civile, el guitarrista de B8, se tomó un poco de tiempo para unir los cabos sueltos y formar una banda, pero finalmente puso a Orcas, ese fue el nombre de la banda, en movimiento, al principio como un quinteto que tenía una suerte de paralelo vanguardista con Megadeth, sonaban, hacían un thrash muy picado y muy particular. En esa época estaba Hugo Benítez, Gabriel Ganso, Eddie Walker, Adrián Succi en la banda, y eran una especie de atracción underground muy importante. Cuando grabaron el primer disco, ya sin Adrián Succi, la banda tomó un derrotero más conservador que lo acercaba más al sonido del B8 original, pero de todas maneras, durante mucho tiempo tuvieron la oportunidad de mostrar lo suyo, hasta aquel aciago 1999 en que Osvaldo Civile falleció. Se dice que fue suicidio, las causas nunca quedaron del todo bien establecidas, pero de todas maneras, hasta ese momento, Osvaldo armó su banda y Orcas hoy también es una banda mítica, a pesar de que continúa, los actuales integrantes de Orcas continúan con el legado de lo que había dejado Osvaldo Civile y lo recuerdan en cada oportunidad. Walter Mesa, el Topo Yáñez y los demás. ¿Sí? Vamos a escuchar un tema de los más emblemáticos de Orcas, quizás el más emblemático, Solución Suicida. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Beto Samarvide, el cantante de B8, también se tomó su tiempo junto con Miguel Roldán, quien fuera el guitarrista del tercer disco, del Fin de los Inicuos, y montaron un proyecto que tenía mucho que ver con su ideología cristiana, un proyecto llamado Logos, una banda que continúa hasta hoy en día, esa es la idea. Bueno, sacaron un primer disco titulado La Industria del Poder, que impresionó muchísimo a la gente en su momento, aunque dentro de esta particular forma de ver las cosas que incluye letras que te hacen reflexionar siempre para el lado de la ideología cristiana. Esa es la idea. Vamos a escuchar un tema de Logos que pasó a través de ciertas etapas, pero en esta última etapa de la que vamos a hablar tienen un disco titulado A Través de los Tiempos que recopila la carrera anterior, es decir, los discos anteriores que hicieron. Me refiero a En la Industria del Poder, a Generación Mutante, a Plan Mundial para la Destrucción y también a un disco en vivo que se llamó Tercer Acto. Aquí hacen un tema del primer disco, Ven a la Eternidad se llama el tema, y justamente lo que está es aggiornado unos cuantos años después, de modo que lo que vas a escuchar no es un testimonio de la época original de la creación de Logos, sino más actual. Si vivís en la Argentina o estás al tanto del heavy metal como género en la Argentina, todo esto que te estoy contando en el programa de hoy es prácticamente inútil porque estás de sobra enterado de cómo es. Pero quien no vive en la Argentina o quien quiere interesarse en el metal nacional, el metal argentino, bueno, seguramente tampoco hay que explicarle de qué va Rata Blanca. Conocen la banda, ha salido mucho por todas partes y sobre todo es conocida en España, en México, en todo lo que es Latinoamérica. Bueno, en algún punto la banda se formó luego de que Walter Giardino participara brevemente en B8 y armara unos cuantos temas que, por supuesto, no iban para el estilo de B8. Gustavo Rowek, el baterista de B8, lo secundó en el proyecto de Rata Blanca y así armaron una banda que hasta hoy en día es seguramente el mayor representante del heavy argentino en el exterior, sobre todo, y con una repercusión enorme en el aspecto local. Bueno, el caso es que luego de que pasara por Rata Blanca haciendo una carrera extraordinaria, Gustavo Rowek continuó con una banda llamada Nativo, en un estilo diferente, más alternativo si se quiere, pero con Nativo llegó a sacar varios discos. Uno de ellos salió en el 2008 y se llama ¿Y qué? Vamos a presentar un tema como para que tengan idea. Preferí no elegir un tema de Rata Blanca porque lo pasamos mucho en el programa y porque seguramente, como dije antes, estaba la gente al tanto de lo que hablamos. Pero en este caso, en el de Nativo, el tema Nada de su último disco, eso seguramente no lo tienen a mano. Así que aquí va. Como lo ves, no pensa. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Ricardo Iorio, que justamente fue de algún modo el motor creativo tanto de V8 como de las bandas que luego montó, tuvo la oportunidad, luego de que terminara Hermética, de montar otro proyecto, un trío llamado Alma Fuerte, donde él mismo se hizo cargo de las voces. El tema es que con V8 llegó a sacar 3 discos, se separó por problemas personales, con Hermética también 3 discos, me refiero a discos de estudio, por problemas personales, y en Alma Fuerte, una banda armada exclusivamente en torno a su figura, con el Tano Marchello como guitarrista y escudero. Bueno, el caso es que rompieron la barrera de los 3 discos y siguen sacando discos, y también convirtiéndose él mismo en una figura muy controvertida dentro y fuera de la escena, pero con un innegable valor estético en lo que hace. Por lo tanto, Alma Fuerte de algún modo encarnó una idea diferente. El mismo Ricardo lo dice, mientras todo lo demás de algún modo tenía un sabor foráneo, V8, hasta por los nombres, ¿no? V8 era un motor, Hermética tenía que ver con tradiciones esotéricas. Alma Fuerte es un poeta local, Pedro Palacios, de nombre original, lo de Alma Fuerte es un apodo. Y de algún modo la intención de Ricardo cuando armó la banda era darle un giro gauchesco, folclórico, a lo suyo. Ya había tenido intentos muy particulares cuando, por ejemplo, recreaba canciones de tango o de folclore en Hermética. Pero en Alma Fuerte es como que dejó salir por completo la idea y, por ejemplo, en el primer disco de Alma Fuerte, titulado Mundo Guanaco, llegaron a grabar un tango de Enrique Santos Discépolo, quizás nuestro mayor poeta urbano, un tango titulado Desencuentro. Lo vamos a escuchar ahora justamente. Hay que tener en cuenta que probablemente Alma Fuerte sea la banda más grande, o por lo menos seguro una de las más grandes del heavy nacional en cuanto a convocatoria, pero es algo que no ha trascendido fuera de las fronteras de la Argentina, prácticamente es desconocido en cualquier lado. Vos vas a algún otro lado, por ejemplo a España, y preguntás, ¿quién te imaginas que es la banda más grande de la escena? No te van a decir Alma Fuerte, y sin embargo, en convocatoria seguramente es una de las más grandes, si no la más grande. Vamos a escuchar Desencuentro y cómo ha traducido la poesía de Enrique Santos Discépolo al heavy metal, alguien que ya anteriormente lo había hecho con Cambalache, por ejemplo. Estás desorientado y no sabes qué bonde hay que tomar para seguir. Y en triste desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo un carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cuento, todo es ficción, un corto a contramano, un grupitrampio Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás se hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honra de quien la moral que tú pides. Por eso es tu total tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Esta historia arrancó en el año 79 y 30 años después la historia todavía se está contando a través de un montón de expresiones que vinieron de aquella banda, por supuesto mezclado con un montón de otras cosas, porque no todo es B8. Imagínate, no podríamos dejar de mencionar a Papo, aunque tiene algo que ver en esta historia porque de algún modo él comenzó a padrinar a B8 en su momento y tocó en algún tema como invitado. Es decir, luego se fue desarrollando, pero ¿cómo podrías contar la historia del heavy metal argentino prescindiendo de B8? No se podría. De hecho, tal reconocimiento llegó a trascender de algún modo el ámbito mínimo de lo que es el heavy metal argentino. Así es que en algún momento se hicieron tributos a B8 y uno de ellos, el No Está Muerto Quien Pelea, estaba organizado por el propio Ricardo Iorio con bandas del interior y bandas que quisieron apoyar esa iniciativa. Pero también hubo un tributo llamado B8 No Murió, que es el nombre de un cantito que se enarbolaba cada vez que había oportunidad en un recital de heavy metal, aquello de B8 No Murió. Bueno, justamente con ese título salió un tributo latinoamericano a B8, que incluyó a bandas de varios países de Sudamérica y también de España, porque Barón Rojo, imagínate qué próceres, de qué próceres estamos hablando, también participó Barón Rojo con un tema de B8, recreando un tema de B8. No mucha gente lo sabe esto, pero efectivamente así fue. Los Barón Rojo, los hermanos de Castro, haciendo Parcas Sangrientas, justamente como tributo u homenaje a B8. Bien vale la pena hacerle también el tributo a los Barón Rojos. Y por si no lo sabés, hay un tributo argentino a Barón Rojo. Pero estos sí, son los hermanos de Castro haciendo Parca Sangrienta. Y con el homenaje de Barón Rojo terminamos aquí este pequeño paseo, este humilde paseo, porque no vamos a pretender una historia exhaustiva, que no lo es, simplemente pintar y recordar con sonidos lo que fue una de las bandas más significativas y que dejó un legado importantísimo para todos los heavies locales. Inclusive algunos dicen que hay todo un estilo que se llama heavy metal argento, que forma parte de la historia a partir de esta piedra fundamental que puso B8. Sea de ese modo o no, lo importante es que esto nos ha mantenido juntos durante mucho tiempo, recordando que en un principio este género nació como oposición o como grito de protesta a toda una situación muy particular que se venía dando, no solamente en el país desde la represión de la dictadura, sino también con respecto a una escena que estaba anquilosada y completamente entregada a un cierto conformismo, tanto en materia ideológica como en materia musical, y que por aquel entonces había causado el colapso de la que fuera una de las escenas de rock más importantes de Latinoamérica, como la Argentina. El caso de B8, que se presentó con toda su desprolijidad y con todos sus problemas y sus conflictos a cuesta, como la cara opuesta a eso, y que no fue comprendido en su momento en festivales gigantescos como el Bea Rock y demás, rechazados por una imagen muy dura de cuero y tachas, por una prédica que parecía violenta a pesar de que la violencia estaba solamente expresada como oposición a una represión evidente. Todo eso de algún modo le terminó generando una identidad que, para bien o para mal, el movimiento de heavy metal en la Argentina ha llevado a cuestas desde entonces. Esto ha sido todo por hoy en el Noticiero de las Pampas, un especial muy particular, y los dejamos con B8 sonando en los parlantes, como debe ser, alto, fuerte y sucio.